Hola, muy buenas noches a todos. Empezamos una semana más, en un rincón del alma, que esta vez estará dedicado a la juventud. Y con los TNT hemos escuchado esta loca juventud, que la verdad es que no está nada loca, está muy preparada y con los pies muy en la tierra. Y por eso desde aquí queremos pues hacerle este pequeño homenaje. Lo están pasando, como todos nosotros, un poco mal. Están muy preparados y no pueden ellos pues desarrollar todo aquello que han aprendido. Y bueno, pues le damos este poquito de ánimo, la medida de nuestras posibilidades. Y vamos ahora pues a seguir escuchando temas dedicados pues a esta juventud que nos viene detrás y que será pues quien maneje el mundo en poquito tiempo. Escucharemos ahora a Daniela Romo y a Lorena Tassinari. Vital. Las ilusiones que hay en tu mente, las emociones que gritan por dentro. Ten fe y confía en la vida. La edad es la fantasía de soñar que eres tan joven. ¿Cómo son tus ilusiones? Mágica juventud, nos hace soñar. Mágica juventud, dentro de ti está ya. Nos hace cambiar, nos hace vibrar. Déjate llevar. Mágica juventud, dentro del corazón. Mágica juventud, es amistad, es amor. Nos hace cambiar, nos hace vibrar. Déjate llevar. Hablando de jóvenes, pues tenemos esta semana en el programa a dos nuevos amigos, dos jóvenes estupendos. Uno es canario, el otro gaditano. Y vamos a empezar escuchando a este chico de Canarias, que es sobrino nieto del gran Alfredo Kraus. Y él no canta, sino que compone y toca la guitarra así de bien como lo vamos a escuchar enseguidita. Le damos la bienvenida a Octavio Kraus. Él nos va a interpretar Como en casa, y Como en casa queremos que se sienta en el programa, puesto que seguirá viniendo en otras ocasiones. Y escucharemos también, pues, como les decía, pues a este chico gaditano de Algeciras, concretamente José Barberán. Él nos va a interpretar Sueños por alcanzar. Esperemos que este chico que empieza ahora, que tiene estos lindos temas, pueda cumplir todos sus sueños. Y le damos también la bienvenida a nuestro programa, que naturalmente lo volveremos a tener por aquí. Así que bienvenido a los dos. Escuchamos la guitarra de Octavio Kraus y al gaditano José Barberán en Sueños por alcanzar. Thank you. corazón del alma, todo en vacío, silencio y calma, escucho el corazón que me dicta esta canción. Nada reluce, todo empaña, todo hiere y nada mata. En esta situación se ha hecho fuerte el dolor, pero no sé qué le pasa a este corazón, que ya no lo entiende la razón. Solo en un callejón, porque tú das alegría, esperanza y tranquilidad, un millón de sueños por alcanzar que nunca llegarán. De mi memoria guardaré recuerdos de esta historia, el sonido de tu risa y de tu voz lo llenan todo de color. Pero tu boca no me llama, porque es de otro al que ama. Cuando os veo a los dos se congela una ilusión, pero no sé qué le pasa a este corazón, que ya no me entiende la razón. Callejón, porque tú das alegría, esperanza y tranquilidad, y yo me sueño por alcanzar, ya llegará. Bella de todas las rosas, porque renunciar a ti, no quiero perderte así. Pero no sé qué le pasa a este corazón, que ya no lo entiende la razón. Solo en un callejón, porque tú das alegría, esperanza y tranquilidad, y un millón de sueños alcanzar, por lo que iré a luchar, por lo que iré a luchar. Fue el día en que escuché su voz, seguí su eco hasta un rincón y allí tomó la forma de canción. Hoy no hay ley que pueda atarte a mí, por eso sueño junto a ti, pues nunca dices nada por decir. Es sensible y racional, yo me ocupo en descubrir toda su facilidad para entenderme y sonreír. Ella es mujer, niña, ella es mi chica, pues sin moverse me trae el levante y el sur, queriendo y sin darme cuenta, como un espejo reflejo su brillo y color. Y es que hoy, hoy, aunque dan ojos que mirar, no se oiga ni una queja más. Del elixir de juventud bebimos juntos prometiéndonos la vida. Quien nos amó, que pudo ser, nos puso de la mano desde el primer día. We'll be right back. cuando quiere me trae el levante y el sol, queriendo y sin darme cuenta, como un espejo reflejo suyo y color. Del elixir de juventud venimos juntos prometiéndonos la vida. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? Nos puso de la mano desde el primer día. Del elixir de juventud venimos juntos prometiéndonos la vida. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? De nuestro juramento fue el primer día. Del elixir de juventud venimos juntos prometiéndonos la vida. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? De nuestro juramento fue el primer día. Pues después de escuchar esta Lágrimas de Juventud y este elixir que nos cantó Antonio Vega, nos vamos con Nelson Ned. Él nos va a interpretar Jóvenes del Mundo. A estos jóvenes del mundo que están ahora pues protestando, buscando pues algún cambio que pueda mejorar el mundo en que vivimos, poder ir quitando todo lo que funciona mal y buscar alguna salida para arreglar todo esto que bueno, que nos lleva un poquito de cabeza y que parece que no va rodando como debiera. Pues a todos esos jóvenes que tienen esas inquietudes, esa ansiedad por un mundo mejor, a todos ellos desde aquí le dedicamos, como dijimos al principio, este programa. Así que Nelson Ned, escuchamos en Jóvenes del Mundo. Yo sé que otros jóvenes del mundo dijeron lo que hoy yo digo aquí, en los oídos sordos de la gente, que solo el amor puede construir. Sembremos una rosa sobre el mundo, y el día que comience a florecer, encima de la tradición estúpida, el odio nunca más ha de crecer. Jóvenes del mundo, Dios no quiso así es, a la juventud al fin, al amor vencer otra vez. Quiso así es, hará la juventud al fin, a la vencer otra vez. El tiempo de esperar se está acabando. Lo que esperamos nunca sucedió. Llegó la hora y se está haciendo tarde, y entiendo que el amor casi murió. John Lennon, John Baez y Bob Dylan hicieron un nuevo sol al fin brillar. La fuerza de los jóvenes del mundo hicieron el amor resucitar. Jóvenes del mundo, Dios lo quiso así es, hará la juventud al fin, al amor vencer otra vez. Así es, hará la juventud al fin, al amor vencer otra vez. Jóvenes del mundo, Dios lo quiso así es, hará la juventud al fin, al amor vencer otra vez. Jóvenes del mundo, Dios lo quiso así es, hará al amor vencer otra vez. Jóvenes del mundo, Dios lo quiso así es, hará la juventud al fin, al amor vencer otra vez. Jóvenes del mundo, Dios lo quiso así es, hará la juventud al fin, al amor vencer otra vez. Jóvenes del mundo. El corazón del mundo no envejece. corazón del mundo nunca muera, porque escucha siempre una canción, una canción de juventud. Divina, una música divina, oigo sonar por el azul. Es el rumor de la sola y la voz de la campiña. Son los pájaros que cantan, son los pájaros que cantan nuestra canción. Van cantando nuestra canción. Maravillosa, Rocío Dúrcal, en esta canción de juventud que tenemos pues todo en el recuerdo y que nos trae pues esos maravillosos momentos que todos hemos vivido alguna vez. Y recordamos también otro gran grupo de las décadas de los 60 y 70, como son los Mustang. Ellos nos dejan ahora Amor Joven. Eres para mí una ilusión o algo mágico que nunca pude ver en mi destino. Eres una luz que sale de la oscuridad y que ilumina mi existencia y mi camino. Amor, amor, quiero tu amor, joven. Eres cuanto quiero en la vida y lo único que espero sea mío algún día. No quiero pensar ni un momento en lo que era de mi vida cuando no te conocía. Amor. Otro tema que hicieron muy conocido, los Mustang, bueno, yo creo que fue uno de los que más representaban a este grupo, era el tema Los Jóvenes. Esta vez lo vamos a escuchar, pero en otra versión. Ya saben que tenemos un cantante favorito allá en esas islas maravillosas, Canarias, que él sabe como nadie hacer versiones de todos estos lindos temas que en décadas pasadas pues pudimos disfrutar los que éramos jóvenes y seguimos siéndolo de espíritu. Éramos jóvenes físicamente en aquellas fechas y ahora lo seguimos siendo en espíritu. Él, como ya les digo, hace maravillosas versiones y en esta ocasión nos va a dejar en el programa, cosa que le agradecemos como siempre, que comparta con nosotros su música, pues estos estupendos jóvenes que en su día popularizaron los Mustang. Con ustedes, Antonio Cejudo y Jóvenes. Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú, y fue la verdadera razón de mi vida, nuestros sueños sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad, y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti, mi alegría siento en mí. Jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar, y son tus besos y tus recuerdos que vuelven que guarda nuestro amor. Brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. Siento en mí, jóvenes. somos aún tan jóvenes. El tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Más brillante, si te llamo ya todo es melodía, el amar es mi ley y por eso canto para ti, qué bonito amor y juventud, si en ti pienso renace mi alegría, al quererte no siento ya tristeza, el amar es mi ley y por eso canto para ti, qué bonito amor y juventud. Yo sueño que estás junto a mí, amor, y que estás feliz conmigo. Acércate más y hazte al fin realidad, porque siento que me llamas y tu amor es mi pasión. En ti pienso, no sé lo que me pasa, a tu lado me siento muy feliz. El amar es mi ley, por eso canto para ti. Qué bonito amor y juventud. Yo sueño que estás junto a mí, amor, y que estás feliz conmigo. A tu lado me siento muy feliz y el amar es mi ley, por eso canto para ti. Qué bonito amor y juventud, qué bonito amor y juventud, qué bonito amor y juventud. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Este maravilloso verso lo escribió el poeta nicaragüense Rubén Darío, y después de escuchar este lindo tema que hemos oído de Marisol, pues vamos con este primer poema de la noche, Juventud, Divino Tesoro, de Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor, era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella naturalmente fue para mi amor hecha de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. La otra fue más sensitiva, y más consoladora, y más halagadora y expresiva, cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura una pasión violenta unía, en un peplo de gasa pura una vacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y la arrulló como a un bebé, y le mató triste y pequeño, falto de luz, falto de fe.

todo el tiempo del mundo. Con este bonito tema hemos querido abrir nuestro rinconcito cultural de hoy y se lo hemos dedicado pues al intérprete de Todo el Tiempo del Mundo, Manolo Otero, ya que falleció pues la semana pasada. Este cantante romántico de la década de los 70 pues hizo canciones tan lindas como esta que acabamos de escuchar. Fue protagonista de telenovela, hacía grabaciones en radio, en televisión y bueno, fue también marido de la actriz María José Cantudo y sobre todo pues se les recuerda con este bonito tema que acabamos de escuchar, Todo el Tiempo del Mundo. Y seguimos también en este rincón cultural pues dando desgraciadamente otra triste noticia de una gran persona, un gran literato y persona de la cultura y del mundo político como fue Jorge Semprún, que también nos dejó hace un par de días. Y desde aquí pues nuestra condolencia también. Fue ministro de Cultura durante la época de Felipe González, era también de familia de político, era nieto de Maura, el que fue presidente durante bastantes años mientras reinó Alfonso XIII, y una persona pues muy culta. Escribió bastantes libros, casi toda su literatura estaba escrita en francés, puesto que fue exiliado durante mucho tiempo, estuvo allí en Francia y allí precisamente es donde falleció, en París. Pues esta es otra de nuestras noticias culturales. Y por supuesto, otra más alegre, queremos recordarle que sigue abierta la exposición del artista gaditano José Luis López Cabanilla, que en la exposición titulada Texturas de Cádiz, que está dedicada pues al bicentenario de la Constitución de 1812, sigue abierta pues como les digo hasta el 22 de julio en el castillo de Santa Catalina, aquí situado pues en la linda y conocida Playa de la Caleta en Cádiz. Y seguimos hablando de la juventud, les dejamos ahora con este tema titulado Perdemos la juventud. Esperemos que eso no lo tengamos muy en cuenta, cada día que pasa damos un pasito más hacia esa pérdida de juventud, pero como les decía antes, que solo sea física, que la mente y el espíritu y el alma pues siempre lo mantengamos alegre y jóvenes. Perdemos la juventud del día que dejamos de ser ácratas. Perdemos la juventud del día que comenzamos a comprender y a disculpar el sistema. Perdemos la juventud el día que dejamos de soñar con el paraíso en la tierra. Un paraíso para todos. El día que empezamos a llamar con desprecio utópicos a los que siguen soñando. Perdemos la juventud el día que se nos despierta el sentido de lo práctico y entramos en el juego y aceptamos las reglas. Perdemos la juventud el día en que nos levantamos dispuestos a vendernos al mejor postor y al mejor impostor. Perdemos la juventud el día que nos doblegamos a la sinrazón y a la fuerza del chantaje. Perdemos la juventud el día que admitimos que todos tenemos un precio. El día que estamos dispuestos a vender cualquier cosa, si no por un plato de lentejas, por unos kilos de papel. Perdemos la juventud el día que aceptamos al ganador y no damos un céntimo por una causa perdida. Perdemos la juventud el día que aceptamos que esto es lo que hay, que siempre ha sido así y que no se puede hacer nada para cambiarlo. perdemos la juventud el día que nos miramos a un espejo y no se nos caiga la cara de vergüenza, porque hemos perdido la vergüenza. Perdemos la juventud el día que miramos alrededor y solo vemos lo que puede verse. Perdemos la juventud el día que alargamos la mano y no solo tocamos lo que puede tocarse. Perdemos la juventud el día que el mundo deja definitivamente de ser mágico. Juventud, siglo XXI. Estos son los jóvenes de ahora, de este siglo, y los que tienen que luchar por llevar este mundo adelante, y esperemos que sigan haciéndolo muy tranquilamente, en paz, con calma y sin usar para nada la violencia, cosas que ya ha quedado un poquito desfasado, y ojalá que la mente de todos estos chicos de la juventud del siglo XXI pues haya quedado erradicada ese gen de querer las cosas por la violencia, por lo que nunca se debe de usar, y que ellos sigan pues luchando por lo que quieren de manera pacífica. Escuchamos Juventud Siglo XXI en las voces de Expresión Nuestra. Nuestra juventud que abrió el camino para recibir la nueva era. Nuevo sol, viene lluvia, nueva primavera. De mil lugares con amor y sin moneda, defendamos el alma, la tierra, la vida, el ecosistema. Juventud, siglo XXI, tienes el deber de transformar los desiertos en montañas, en igualdad, la dictadura en democracia, un mundo de solidaridad. Juventud, solidaridad, la nueva democracia, humanidad. Juventud, solidaridad, la nueva democracia. Americana, que rechaza la invasión en Irak, donde violan y matan mujeres y niños, y la juventud pelea por dignidad. Si vienen por Venezuela, le daremos una pela. Si vienen por Argentina, recuperamos las Malvinas. Por Venezuela le daremos una vela. Si vienen por Argentina, recuperamos las Malvinas. Juventud, solidaridad, la nueva democracia, humanidad. Juventud, solidaridad. Es tiempo de volver a soñar. vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Y después de este No volveré a ser joven que nos ha dejado loquillo, nos vamos ahora a nuestro rinconcito canario, precisamente con un grupo veterano, muy veterano, llevan más de 40 años en el mundo de la música, y ellos son, por supuesto, los Faicanes. Hace poquitos días se celebró pues el Día de la Comunidad Canaria. Ellos tuvieron varias actuaciones en directo y en una de ellas, pues dedicada a su tierra, a ese Día de Canarias, a sus islas, pues cantaron este bonito paso doble que le vamos a ofrecer ahora, Islas Canarias. Y está pues cogida la grabación totalmente en directo del recital que hicieron en Teror. Así que en esta ocasión nada de lata, nada de disco, sino que lo vamos a escuchar en su propia salsa, en directo, en este festival, como les digo, que hicieron en Teror y que ellos dedicaron este hermoso, hermosísimo paso doble, que a mí particularmente me encanta, dedicado pues a sus islas, Islas Canarias, con los Faicanes. Queríamos entregarles, sabemos que el próximo día 30, pasado mañana, es el Día Canaria, y con el permiso de todos los compañeros, de los anfitriones y demás, queríamos entregarle al público presente en este acto el Paso Doble y las Canarias, que siempre lo solemos tocar el Día de Canaria, y como no vamos a estar aquí, se lo vamos a ofrecer, si les parece. Con el permiso. pero tienen que cantarlo con nosotros, no se lo digan a nadie. De Canarias. decíamos, gracias a ellos, y como decíamos, los Faicanes. Y todavía no nos vamos de Canarias y escucharemos ahora pues a otro grupo amigo, los Tres Aries. Ellos nos van a dejar esta semana para gozar está la vida. Así que a gozar, a bailar y antes desde aquí mandarle un saludo al trío y especialmente para Julio. Y después escucharemos Sueños de Juventud. Archipiélago, donde está la vida mía. Cantamos a la vida, que es una gran sinfonía. Cantamos al amor, que es angustia y alegría. Aunque mis versos no rimen, los tengo que cantar, porque lo llevo muy dentro, nadie me lo hará callar. Para vivir hay el sueño, para morir sepultura, para querer compañía, para gozar está la vida, para gozar. Para gozar está la vida, para gozar, está la vida. Es un vergel y enamoró al navegante, y son sus noches de luna, embrujó para el amante. Aunque mis versos no rimen, yo los tengo que cantar, porque lo llevo muy dentro, nadie me lo hará callar. Para vivir hay ensueño, para morir sepultura, para querer compañía, para gozar está la vida, para gozar, está la vida, para gozar. Está la vida, para gozar, está la vida, para gozar, está la vida. Porque me aleja la fe de Urbañana, que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de cubierto que muere tu adiós y mi de remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir. Sargar tu amor y ver tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Vacunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de cubierto que muere tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Un canto de una esperanza que ambicioné, acariciar a mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar y al ver que lo alejar de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, para encarar tu al morir en tu adiós. Estupenda esta juventud que nos ha descrito los iracundos. Y en este programa que está dedicado a la juventud y a los jóvenes, pues dos jóvenes maravillosos. Uno de ellos ha celebrado hace unos días su cumpleaños, el otro celebrará la próxima semana el día de su santo. Y desde aquí, Juan, Ismael,

teño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, me debéis cuanto escribo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Y después de escuchar este maravilloso retrato de Machado, recitado y cantado magistralmente, como siempre, por Joan Manuel Serrat, seguimos ahora pues dándole este pequeño homenaje a la juventud, a los jóvenes, y bueno, pues darle nuestro ánimo y agradecer que estén un poquito ya puesto en pie, dando esa guerra entre comillas y recordándonos que están ahí, que ocupan ese lugar privilegiado y que están haciendo lo posible por coger el timón de mando y poder llegar a buen puerto, pues que se pueda decir algún día que este mundo ha ido mejorando poquito a poco, y para ello pues le damos, como les digo desde aquí, todo nuestro apoyo a esa juventud que tiene razón, como nos dice Manolo Díaz y también nos lo recuerda los tres sudamericanos. Veo amanecer lluvia de cristal, no pude dormir, dejadme soñar y soñar. Lento caminar, voy sin sonreír, rápido pensar que me hace sufrir, sufrir. Tuve que nacer en un mundo feliz, entre gente pasiva que no quiere vivir, pueblos que no sienten ningún ideal, solo espectadores sin participar, sin participar, sin participar. La juventud tiene razón, hay que seguir luchando por aquellos que no tuvieron tiempo de gritar. Seguir luchando por un mundo mejor donde se grite la verdad, gritad la verdad, gritad la verdad, gritad la verdad. Gritad la verdad. conseguir dejarme soñar, soñar. Un rayo de luz ilumina el mundo, es la juventud cantando al futuro. Vientos de alegría que ahuyenten temores, barriendo tristezas, soplarán un día, soplarán un día, soplarán un día. La juventud tiene razón, hay que seguir luchando por aquellos que no tuvieron tiempo de gritar. Que seguir luchando por un mundo mejor donde se grite la verdad, gritad la verdad, gritad la verdad, gritad la verdad. Lejano ya, en cada amanecer, gozaba el despertar, vivía sin contar las olas que se van. Tenía juventud y ganas de cantar,